Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Planteado que el 12 de septiembre se empieza con esta extensión horaria. Nuestras compañeras y compañeros en el nivel primario ven muy inconveniente esto, como sindicato acompañamos. Todo lo que sea de las denuncias de vecinos y vecinas que toda esa semana en Rawson sufrieron la violencia institucional, la mayoría están archivadas y no le da curso a la justicia. No, la gente realmente está desconfiada de las instituciones. Y con temor serio, real. Nosotros las entrevistas que tomamos realmente son angustiantes. El juez ordena evacuar la sala por amenaza de bomba. Y nos estamos movilizando con los estudiantes desde la semana pasada en vista de la modificación a la 3308 que propone la legislatura. Marimari Fidelia Aishapan, Marimari Tamima Pu, Lo Fidelia Aishapan, Pachantu Mai, Pu Mari Chipantu, Puul Chipantu, Miei Lo Aishapan. Enfoques. A casi un mes de la desaparición del joven José Cretón en la localidad del Maitén, conversamos con su tío Sebastián Cretón, que nos cuenta las novedades acerca del caso. Queríamos que nos puedas contar cuáles son las novedades. Ya estamos muy cerca, ¿no?, de que se cumpla un mes de la desaparición de José. Cuando hicimos la entrevista anterior habían pasado solo unos días. Y bueno, que nos puedas contar un poquito qué implicó para ustedes la detención de este principal sospechoso, la actuación de fiscalía hasta el momento, después la segunda detención que se realizó en el marco de las investigaciones que se vienen llevando adelante y qué novedades vienen teniendo, ¿no?, en relación a las actuaciones en búsqueda de José. La verdad es que fue un golpe muy duro, emocional también, porque bueno, como se fueron dando las cosas, que un detenido, bueno, a raíz de este detenido ya se empezó a hablar de una persona fallecida, que bueno, por un lado la esperábamos, pero por otro lado no, viste, o sea, queríamos ignorar esa parte de que el chico ya no se con vida, viste, y la verdad es que fue algo que para nosotros lo impactó muchísimo en la audiencia, en las cosas que escuchamos, y nada, por un lado también contento con la fiscal, porque más allá de tiempo que llevaba, que era 20 días, ya tenía un detenido, después bueno, ahora este otro segundo detenido que también nos impactó también bastante, porque sabemos que hay mucha gente involucrada, y bueno, ahora estamos esperando a la tercera persona que supuestamente fue el que puso el vehículo para poder sacar al chico, ¿no? Y hasta el momento, ¿cuál es la hipótesis de lo que le pudo haber pasado a José que maneja la fiscalía? La fiscalía lo que sostiene es, bueno, lo siguiente, ¿no? Es que al chico lo sacaron de la casa vestido de policía, ¿sí? Y, bueno, de ahí lo llevan hasta la vía y de ahí lo cargaron a un vehículo y se lo llevaron. Y le dieron muerte, bueno, de una forma que no se puede establecer. Como no hay cuerpo todavía, no se puede, como le decía, hasta no hay cuerpo, no puede saber realmente qué lo hicieron, si lo quemaron, sí, lo descuartizaron, bueno. Sí, exactamente. Por los mensajes, bueno, llamadas, la ubicación de los dos teléfonos juntos. Y después, bueno, testigos, sí, un testigo clave que que confesó que este tipo Napal le había ofrecido ese trabajo días antes, y si lo quería hacer, bueno, que tenía que sacar un chico, o sea, una persona de la casa, y que no se preocupara porque le llegaban unos trajes de policía desde Bariloche, y que él, de una vez que saquen al chico, todo quemaba toda evidencia, ¿no? Bueno, también la fiscalía hizo una investigación sobre eso, investigaron que esta persona Napal había cargado 20 litros de combustible en la localidad del Bolsón, si no recuerdo, y bueno, que se calcula que esa nafta se utilizó para quemar todas las evidencias, que bueno, lamentablemente también se puede pensar que quemó al chico también ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora dentro de poco también se hace la nueva audiencia, ¿no? Porque el juez había dictado 14 días de detención preventiva de los sospechosos. ¿Se hace esta nueva audiencia? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como familia? Mira, si no mal recuerdo, creo que es el lunes 13. El lunes 13 al mediodía la audiencia. Y la verdad es que, no sé, o sea, estamos mal porque, o sea, tenemos que entrar adentro y escuchar cosas terribles, ¿no? Pero bueno, son cosas que tenemos que ir asumiendo de a poco. ¿Y qué seguirá ahí? No sé, o sea, calcularía yo que irán a presentar los testigos y bueno, capaz que en el transcurso de acá al lunes puede ser que encuentren al chico vivo o bueno, fallecido, y después bueno, esta tercera persona que está involucrada, que todavía no se termina de investigar, sí, pero ya tienen un sospechoso. Uh-huh. Ahora falta determinar si esa persona actuó o no actuó en la situación. Bueno, ¿ustedes han pedido algo a lo largo de la investigación que no se ha dado? Sin embargo, tan conformes con la actuación de la fiscal, que es la cuestión del apartamiento de la policía local. ¿Cómo viene ese pedido? ¿Les parece que ya en este momento ya no es relevante porque, bueno, la investigación tomó su curso y hay otras fuerzas de seguridad interviniendo? Sí, mira, nosotros por un momento habíamos pedido la acción de la gendarmería, sí. Salimos a pedir que la gendarmería actúe al respeto o cualquier fuerza nacional, sí. Pero bueno, dada la circunstancia, como la fiscal presentó bueno, esta persona detenida y pruebas contundentes, dimos marcha atrás con el pedido, sí, porque bueno, ya estaba muy avanzado la situación esta de la investigación. No quisimos entorpecer en la causa de la fiscal, ¿no? Pero después, bueno, de los policías seguimos con la misma postura, que bueno, lo tendrían que haber sacado del vínculo de la búsqueda, ¿no? Bueno, para cerrar, Sebastián, ¿querés decirle algo a la comunidad, personas que están escuchando, que puedan tener algún tipo de información de valor? Sí, me gustaría decir a la gente que, bueno, dada la circunstancia, esta persona que tenía atemorizado al pueblo ya está detenida, sí, y por buena fuente de información, este tipo no sale más de la cárcel, sí, más allá de que ahora esté detenido en una comisaría, pero bueno. Después de eso veremos qué es lo que va pasando, pero no sale más de la atención, ¿sí? Que bueno, que hable, o sea, la gente que vio algo, que pueda aportar datos donde vio que llevaban al chico, o vieron quién es la tercera persona vinculada, que hable, que nos cuente, que dé su testimonio. Si ellos no quieren ir a la comisaría, yo les puedo dejar mi número, yo lo paso a la fiscal, que la fiscal lo entreviste, no den su nombre. Que no tengan miedo porque es algo muy muy doloroso que estamos sufriendo y nos gustaría que todos nos ayuden, ¿no? Aquel que tenga datos certeros o que vio algo esa noche, que por favor nos ayude, ¿sí? Porque es un chico, para nosotros es nuestro nene y lo sentimos muy dañado y muy lastimado y muy angustiado al respecto de toda la situación que estamos viviendo día a día, ya que hoy llevamos 28 días y no tenemos novedades de mi sobrino, ¿no? Yo quisiera pedirle si nos aporten datos. Y yo les dejo mi número de teléfono. Les repito, mi número de teléfono, que es 2944-950242. ¿Sí? Mi nombre es Sebastián Cretón, tío de José, y voy a estar más que agradecido a toda la comunidad que quiera ayudarnos y aportar los datos certeros. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Comodoro Rivadavia, Chubut. El gobierno promueve la extensión de una hora en las escuelas de jornada simple en la provincia a partir del 12 de septiembre. La medida es calificada de impuesta, improvisada e inadecuada en el contexto actual por el sindicato docente ATECH, quienes vienen solicitando reunirse con el Ministerio de Educación por este tema y no han sido recibidos. El agregado de una hora en las escuelas primarias se da en un marco de abandono de los edificios, sin transporte ni alimentación adecuada y sin informar de qué modo se implementará a nivel laboral. Escuchamos la palabra de Daniel Murphy, secretario general de ATECH Central, quien adelantó que podrían haber medidas de fuerza la semana que viene. El gobierno propone, o mejor dicho, impone o pretende imponer una extensión horaria en el nivel primario llevando el turno de 4 a 5 horas. Vemos con mucha preocupación esta decisión porque no está siendo planificada ni organizada con tiempo, no está planteado todo lo que los requisitos o las condiciones que tienen que tener las escuelas para poder avanzar eso, y esto se quiere hacer ya, inmediatamente. Está planteado que el 12 de septiembre se empieza con esta extensión horaria. Nuestras compañeras y compañeros en el nivel primario ven muy inconveniente esto. Como sindicato acompañamos y reforzamos esta decisión o este planteo porque vemos que realmente no están dadas las condiciones. No está dado desde lo edilicio, no está dado desde lo presupuestario, las partidas de comedor, o mejor dicho, de copa de leche y para el desayuno o la merienda, son realmente muy bajas, muy insuficientes. Hoy se destina 34 pesos por cada niño o niña, por cada turno, por día. Es una cifra insignificante que, por más que la aumenten un poco, no va a alcanzar para que un chico esté durante 5 horas en la escuela y tenga realmente la posibilidad de alimentarse adecuadamente. Por esto, por las condiciones laborales que no están explicitadas ni garantizadas para quienes tienen que llevar adelante esta quinta hora, no está claro qué va a pasar con las maestras que tienen doble función, se las está de alguna manera intimando a que renuncien si no quieren llevar adelante esta quinta hora. No tiene el gobierno, el Ministerio de Educación, facultades para eso, y aún así se pretende avanzar de la misma manera. Ya una doble carga, una doble función es una tarea enorme, un trabajo de muchas horas diarias, al menos 12 o 14 horas diarias de trabajo, solamente para ir a la escuela y poder planificar para el día siguiente o para la semana siguiente. Todos los días es una carga realmente muy muy importante. Agregar una hora más de clase sin garantizar las condiciones es imposible, es insalubre para la docente, para el docente, y por supuesto también va a ir en desmedro o va a ir en perjuicio de las chicas y los chicos, los niños y las niñas en la escuela, que no van a tener una maestra a pleno que tenga las posibilidades de atender las diversidades y las complejidades que hoy tiene una escuela, un aula, un grupo, después de la pandemia y todo lo que venimos viviendo desde hace tiempo. Por esas razones, entre otras, entendemos que esto tiene que postergarse para el año que viene. Le estamos advirtiendo al Ministerio de Educación desde hace tiempo, se niegan a dialogar, se niegan a revisar una decisión a todas luces incorrecta, y es por eso que mañana vamos a estar decidiendo, mañana jueves, el Consejo Directivo de la ATECH, es decir, la Junta Ejecutiva y las regionales, vamos a estar decidiendo una posible medida de fuerza para la semana que viene en rechazo a esta medida y, por supuesto, por recomposición salarial. Hacemos responsable al ministro de Educación Grassini, al gobernador, por una decisión improvisada que va a traer perjuicios. Cada vez que hemos dicho, hemos avisado, hemos denunciado una medida del gobierno por inconveniente, hemos tenido razón, en la práctica se ha demostrado. Esperemos que esto no ocurra, esperemos que tengamos una respuesta positiva y se postergue el inicio de la quinta hora hasta tanto se garanticen las condiciones laborales y educativas, pedagógicas, que estamos solicitando. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Puerto Madryn, Chubut. En la tarde del lunes 5 de septiembre se llevó a cabo una asamblea y movilización que partió desde la Plaza San Martín para recorrer las calles de la ciudad. En esta oportunidad, convocados por la asamblea local, los vecinos se reunieron a compartir información en la Plaza Céntrica ante las noticias de medios oficiales respecto a la reunión mantenida por el intendente Gustavo Sastre y representantes de la minera australiana Fortescue, con promesas de anunciar un proyecto conjunto en el mes de noviembre y hacer base en la ciudad. Fortescue es la titular de la anunciada producción a gran escala de hidrógeno verde para exportación que pretende desarrollarse en la vecina provincia de Río Negro, proyecto que cuenta con la oposición de vecinos, docentes, investigadores y profesionales de las universidades nacionales del Comahue y Río Negro, así como de las comunidades mapuche-tehuelches que habitan los territorios en disputa, quienes aseguran que impactará negativamente sobre los territorios en áreas ambientalmente sensibles como la meseta de Somuncurá, las costas de los ríos Limay y Negro o el Golfo San Matías. También se convocó a reforzar el acompañamiento a las vecinas que están siendo judicializadas por los hechos del Chubutazo de diciembre de 2021, así como a insistir en el desarchivo de las denuncias realizadas contra el personal policial por la feroz represión sufrida ante la rebelión popular que logró la derogación de la ley de zonificación minera. Acerca de los motivos de esta convocatoria, desde Enfoques dialogamos con Pablo Ceballos de la Asamblea en Defensa del Territorio. Y hay varios motivos. Tenemos uno, que comenzaron la investigación a compañeros por los hechos ocurridos en diciembre, cuando todo el pueblo chubú se levantó para frenar la megaminería. Tenemos 24 compañeros ahí, entonces tenemos que informarnos todos, ver cómo está todo y hacer acompañamiento a ellos y estar ahí presentes. Y después también tenemos otras avanzadas que tenemos que tener en cuenta acá en Puerto Madryn. Por ejemplo, hay noticias y en los medios, y el intendente de la ciudad se ha reunido con la empresa Fortescue, que es la empresa que va a hacer el proceso del hidrógeno verde en nuestra vecina provincia de Río Negro. Y acá nuestro intendente, como ya en su momento se había hecho eco para que las mineras lleguen acá a la provincia, le está brindando a esta empresa Fortescue toda la logística que tiene Puerto Madryn en la parte industrial. Quiere traer toda la parte operativa de toda esa empresa y que se establezca acá en la ciudad. Fortescue tiene un gran desarrollo también en parques eólicos porque los necesita para el proceso de hidrógeno verde. Como también se le está complicando instalarlos en la meseta de Somuncurá y en Río Negro porque hay una gran reserva de cóndor, está también intentando traer esos aerogeneradores acá a la provincia del Chubut, en la zona norte de la provincia, cerca de Puerto Lobos. Así que bueno, vemos como otra vez todo este entramado entre empresarios, gobernantes, siguen haciendo sus negociados y necesitamos como comunidad informarnos entre todos, saber de qué se habla cuando se habla de hidrógeno verde, comentar bien a la comunidad el tema del amoníaco y todos los procesos que lleva esto, y la cantidad de agua, la cantidad de electricidad, porque estos parques eólicos, si lo podríamos utilizar con decisiones populares, decisiones de la asamblea, para ver para qué usamos esa energía, sería mucho más interesante que solamente venga una empresa a llevarse nuestros recursos, como siempre lo hicieron, y beneficiando a un pequeño grupo de empresarios, que es a lo que apunta nuestro intendente Sastre al traer esta empresa acá. O sea, solamente está viendo a ver a quién de sus amigos empresarios beneficia con esta empresa y no el real beneficio para toda la comunidad. Por ahora está medio como frenado todo el tema, porque bueno, encontraron el impedimento de poner los aerogeneradores. Y también, cuando se dio a conocer con bombos y platillos toda la inversión que iba a traer esta empresa, la fábrica que iba a hacer a escala, esto no hay en ningún lugar del mundo algo hecho como lo que querían hacer acá. La mayoría entendimos que era más un negociado de entre empresarios, a ver qué subsidio, qué conseguía. Pero si lo llegan a hacer, va a ser muy complicado para todo el Golfo de San Matías. Porque va a correr en riesgo toda la biodiversidad del Golfo de San Matías, porque como decía, van a poner una planta de amoníaco, que es la única forma de transportar el hidrógeno en barco a largas distancias. Como para poner en contexto, las plantas de hidrógeno verde siempre se ponen muy cerca donde lo van a utilizar, para que no haya peligro en el transporte, porque el hidrógeno es un producto muy peligroso para su transporte. Bueno, entonces necesita una maquinaria y toda una infraestructura que nunca se hizo en el mundo. Como siempre, vamos a hacer conejillos de India. Así que eso es lo peligroso. Sí, otra vez nuevamente se ve cómo ciertas causas avanzan y ciertas causas se archivan. Todo lo que sea de las denuncias de vecinos y vecinas que toda esa semana en Rawson sufrieron la violencia institucional, la mayoría están archivadas y no le da curso a la justicia. En cambio, la de compañeros y compañeras que la justicia quiere implicar en los hechos ocurridos en Rawson, siguen adelante. Entonces necesitamos ver y decir a la comunidad cómo puede ser esto, que las causas a donde hay violencia institucional las archivan, y la de los que quieren condenar a nuestros vecinos por protestar, por ejercer su legítimo derecho a la protesta, quieren seguir con esa causa y por ahí hasta condenar a alguno de nuestros compañeros, así que vamos a estar acá, vamos a tratar de estar en Rawson, pero vamos a estar siempre acompañando. Que esto va a seguir, que aunque larguen todos los juicios que nos quieran largar por la cabeza, aunque nos sigan persiguiendo, la población de chubutense se mantuvo firme, lo demostró en diciembre, hace más de 20 años que estamos en esto, y vamos a seguir. Hagan lo que hagan, vamos a estar acá en la calle. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Rawson Chubut. Se llevaron a cabo audiencias judiciales vinculadas al Chubutazo de 2021, mientras por un lado se recrudece la criminalización de la protesta social mediante la judicialización de 24 vecines por daños, atentado a la autoridad e incendios, por el otro las denuncias de represión por el accionar policial en las jornadas de diciembre de 2021 no solo no avanzan, sino que también en más de una decena han sido archivadas por la Fiscalía Local. Desde Enfoques dialogamos con Damián D'Antonio, abogado de la Defensa Pública, quien actúa en la defensa de vecines judicializados y representa en calidad de querellante a varios vecines cuyas denuncias contra la policía han sido archivadas, esperándose ahora que éstas sean desarchivadas por la justicia. Nosotros desde la oficina, yo particularmente, con Omar López, mi compañero de equipo, digamos, nos abocamos ya desde antes de la feria, en julio, digamos, para que se entienda, con el tema de la violencia policial, violencia institucional. Básicamente sí. ese, en eso estamos trabajando mucho. Uh-huh. Un poco por qué esperamos este tiempo. Bueno, primero porque quien debe investigar, quien debe llevar adelante esta investigación es la Fiscalía. Lo cierto es que empezamos a noticiarnos en julio que se estaban archivando muchas de las denuncias que había hecho la gente por la violencia policial. Ajá. Entonces, bueno, ahí empezamos a movilizarnos desde nosotros, desde la oficina, en lo jurídico, y también desde lo logístico, podemos decir, empezamos a convocar a todas las personas que habían denunciado y empezamos a convocar en general a la comunidad. Así que está bueno que preguntás, porque aprovecho para comunicar que las personas que hayan sido víctimas o sufrido de alguna forma, uh-huh, algún atropello, algún disparo, algún lo que fuere por parte de la policía esos días, que se acerque a la Defensa Pública o a alguna de las organizaciones, que hay muchas trabajando, sí, las organizaciones civiles, por ejemplo la Comisión contra la Impunidad, o alguna de las asambleas de Nolamina, de Trelew, de Rawson, que se acerquen, que les cuenten, que nos cuenten, y nosotros los vamos a asesorar, los vamos a acompañar. Y también, bueno, nosotros le estamos tomando nosotros las denuncias, uh-huh, y después las remitimos a la Fiscalía. Esto nos parece importante. Y bueno, también hago mención que estamos trabajando, de alguna forma, al menos en este punto, con el acompañamiento de estas organizaciones. Uh-huh. Sí. Ellos, bueno, nos están acompañando en todos estos abordajes y, bueno, es un trabajo acompañado que está muy bueno. Uh-huh. Sí. Como te decía, se archivan las causas, nosotros empezamos a tomar noticias de esto en julio, primeros días, así que en virtud de esto rápidamente nos ponemos a trabajar y lo que hicimos fue, las personas que nos fueron apoderando, dando poderes para que nosotros podamos asistirlos, que tenemos ahí un grupo de personas, solicitamos dos cosas. Por un lado, el desarchivo de esas causas. Esto es una audiencia que la pedimos al juez, digamos, ante los archivos puede ir una víctima, recurrir, uh-huh, ante un juez y decirle, momento, no me archiven la causa, no creemos que no está bien archivado, por diversos fundamentos, y bueno, eso fue lo que le pedimos al juez. Y por el otro lado, solicitamos la recusación en el apartamento en este caso, de los dos fiscales que tiene Rawson, que son el fiscal Rivarola, uh-huh, y la fiscal Gómez. Rivarola porque, bueno, está justamente investigando los daños, y hay muchas personas que son allí imputadas, que son víctimas, entonces habría una contraposición de intereses. Claro. Lo de Rivarola ya se ha resuelto favorablemente, es decir, esto lo resolvió el Procurador General y se resolvió apartarlo Rivarola. Uh-huh. Y lo que está en trámite es la recusación de la doctora Gómez y el doctor Cheuquemán, que forma parte de su equipo. Se comparten algunos argumentos de esto con Rivarola, en el sentido de decir, bueno, hay contraposición porque ellos también están investigando esto de la zona liberada. Y bueno, por ejemplo, a modo de, en esa investigación, estos funcionarios han entrevistado, por ejemplo, a empleados policiales o funcionarios policiales que en el caso que de violencia policial podrían ser imputados. Uh-huh. Entonces hay una colisión ahí de intereses. Y a su vez otro argumento es lo que nosotros reclamamos como la falta o la ausencia de una debida diligencia, ¿sí? Es decir, esto es importante. Creemos que, bueno, esto pasó el tiempo, la Fiscalía no ha hecho... ha hecho muy poquito. Uh-huh. En estas denuncias. Y bueno, creemos que hay mucha evidencia que no se llevó a cabo, que no se recolectó en su momento, hasta evidencia que se ha perdido ya. No obstante haber mucha evidencia, pero hay muchas diligencias que no se hicieron. Y que, bueno, y que se tienen que hacer. Y no se están haciendo y no se hacen, y la solución fue el archivo. Entonces, creemos que ese también es otro argumento para, bueno, que sea parte de estos fiscales, particularmente al grupo de la fiscal Gómez, y se nos designe un fiscal, que investigue diligentemente el caso. Claro, bueno, tuvimos audiencia de la recusación ayer. En la Fiscalía de Trelew, la Jefatura de Trelew va a ser la que va a resolver esta cuestión. Uh-huh. Y hoy tuvimos audiencia por los desarchivos, ¿sí? En Rawson, con la doctora Breckle, la jueza de Rawson, que, bueno, quedó en pausa esta audiencia, en stand-by, hasta el martes 13:30, que se va a continuar la audiencia. ¿Y por qué quedó parada o en pausa hasta que se resuelvan estas recusaciones? Nosotros lo primero que planteamos es, bueno, si estos fiscales los recusamos, no, entendemos que no claro, pueden claro. estar en esta audiencia. La jueza Cumbuentino mencionó que, bueno, que hasta que no esté resuelta esta cuestión... Uh-huh. No se puede seguir con la audiencia, pero bueno, se está movilizando. Creemos que esto es un punto de inicio para que se empiece a movilizar esta cuestión. Uh-huh. Esto también ha generado que muchas personas se vayan acercando en uh-huh. estos días. En estas semanas hemos tomado varias denuncias más, que en esto es entendible. Hay mucha gente con temor, ¿sí? Sí. Porque no solamente por lo que sufrió, lo que vivió. Y también porque un poco el mensaje institucional de diversas instituciones, tanto del Ejecutivo como del Judicial, es eso. Uh-huh. Eso parece invisibilizarse y sí se avanza desde otro lugar, digamos. Entonces, bueno, la gente realmente está desconfiada de las instituciones y con temor serio, real. Nosotros las entrevistas que tomamos realmente son angustiantes, son conmovedoras. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El martes 6 de septiembre se realizó en Bariloche la audiencia de control de acusación de la causa Buenuleo Ramiro y otros, en relación a la comunidad Buenuleo, con el título de usurpación, a cargo del juez Marcelo Álvarez Mellinger. Enfoque dialogó con Mauro Millán, lonco de la comunidad Piñamahuiza, imputado en la causa, quien nos comenta otro capítulo del negacionismo del sistema judicial para con el pueblo mapuche. Marimari Pupeñi, Marimari Pulanguien, Pugueníanay, Fachando Maita Quiñeque Zungunepian, Inche Mauro Millán Pinguén, Inche Talonco, Los Pillal Mauistameu, Fachando Maita Melei Zunguntati, Melei Huayá Zunguntameli. Hubo una audiencia en la ciudad de San Carlos de Bariloche, audiencia que pretendía la reapertura y la formulación de cargo hacia la comunidad Buenuleu y... bueno, hacia mi persona y hacia otro Peñi, que no es parte de la comunidad, pero sin embargo, ya hace 3 años que venimos atravesando este proceso de judicialización hacia nosotros. El tema que hubo una recusación, en principio, por parte del abogado defensor, Ezequiel Palavecino, recusación hacia el juez Marcelo Álvarez Mellinger, hizo un punteo que creo que no se necesita ser erudito para entender el planteo que realizaba la defensa, en este caso el doctor Palavecino, pero el juez que fue designado, ¿sí?, para escuchar esta recusación contra Melinger, este juez que está actuando ahora en esta causa, trágicamente cometió el mismo error, porque todos fuimos testigos de que este juez ya tenía escrito su decisión. O sea, lo que denunciaba Ezequiel Palavecino con respecto a que no fue escuchado, que no tuvo la oportunidad de explayarse y tener el tiempo necesario para que la defensa, sus defendidos tengan ese tiempo para poder argumentar, no lo tuvo, inclusive también dentro de esta recusación, Ezequiel viajó a Buenos Aires para despedir un familiar que había fallecido, no se lo quiso tomar en cuenta. Bueno, así está de hace 3 años que hay una permanente negación, ¿no? Porque, a ver, uno puede decir, te puede generar suspicacia, pero esto ya es claro y concreto, digamos. Ahí la querella quiere poner en discusión un falso dilema que es el riesgo de la propiedad, pero vemos cómo se encolumnan en este falso dilema jueces, fiscales, querellantes. La cuestión es que fue rechazado lo que planteó Ezequiel, como dije recién, trágicamente por otro juez que cometió el mismo el acto de vulnerar el derecho a explayarse, pues ya tenía la decisión en manos, y se acordó una fecha para la nueva audiencia, beneficiando de alguna manera también a la querella, a la fiscalía, porque es como que ahora borrón y cuenta nueva. Esta causa estaba por expirar, porque ya lleva casi 3 años, pero esta nueva audiencia que se pretende llevar adelante dio como resultado de que todo lo que se actuó hasta ahora se borró todo, es el tiempo, y vuelve a comenzar nuevamente. Bueno, esto deja en claro, ¿no?, de que acá hay un negacionismo estructural hacia nosotros. Quieren ponderar, quieren poner en el pedestal la propiedad, y hay una contradicción. Sabemos que está impulsado por sectores que plantean la represión y la muerte, como Consenso Bariloche, como las sociedades rurales, como las cámaras de comercio, como la élite, ¿no?, que tiene el poder supremo sobre las personas, pero que sin embargo hay una contradicción, porque en el año 94 se sanciona una reforma para, entendemos, los mortales o la gente de a pie, que esa reforma es para equiparar los derechos. La propiedad privada no puede ser algo supremo, por más que lo quieran hacer ver como lo más sagrado que tiene esta sociedad, ¿sí?, inclusive más sagrados que sus propios símbolos religiosos. Entonces, nos preguntamos, ¿para qué existen derechos? ¿Por qué entonces se reformó la Constitución? ¿Y por qué los jueces parcializan sus decisiones basando su lógica solo al Código Procesal Penal? Eso decimos, evidencia que hay una parcialidad de la justicia y que este aparato judicial está tomando decisiones políticas, porque en definitiva no tendríamos que estar en el banquillo de los acusados, sino discutiendo políticamente con los dirigentes políticos circunstanciales de este país. Eso no está sucediendo, y los resortes que establece la Constitución, los organismos que deberían estar actuando, son desacreditados, sus fallos no son tomados en cuenta. Evidentemente, estas decisiones de este aparato judicial está haciendo cada vez más estrecha esta democracia, que está dejando lamentablemente ver el grado de violencia que se está ejerciendo sobre los luchadores sociales, sobre los pueblos originarios, en este caso sobre el pueblo mapuche tehuelche. Situación claramente que no me he cansado de denunciar, pero por otro lado también evidencia de la lucha que lleva adelante el pueblo mapuche, porque la convicción no va menguando. Si creen que este es el camino para amedrentar un pueblo que respiró libertad y que sigue bregando por su futuro, me parece que es el error más grande que están cometiendo, por lo menos estos sectores supremacistas y racistas. El pueblo mapuche se mantiene en pie, en lucha, dignamente, como lo ha hecho siempre. Finalizando prácticamente esta audiencia cargada de una situación extraña, evidenciando la total parcialidad de esta justicia que nos persigue, el juez ordena evacuar la sala por amenaza de bomba. Bueno, la frutillita de este postre agrio en esta mañana primaveral. Enfoques. Golfo San Matías, Río Negro. El viernes 9 de septiembre la legislatura de la provincia quiere aprobar definitivamente la modificación de la ley 3.308 que protege a la costa rionegrina de la construcción de ductos y terminales de carga de hidrocarburos. Desde la multisectorial recientemente conformada, vecinos y organizaciones de la zona afirman que la modificación viola principios básicos del derecho ambiental y exigen a los legisladores que no se apruebe la modificación. Escuchamos el testimonio de Natalia, una docente de San Antonio. Hola, soy Natalia Di Giacomo, docente de la SRN 38, Orientación Ciencias Sociales y Humanidades, y nos estamos movilizando con los estudiantes desde la semana pasada en vista de la modificación a la 3308 que propone la legislatura, siendo eso inconstitucional, porque no hay regresión en derechos proteccionales adquiridos. Entonces propusieron los estudiantes hacer un estudiantazo que se realizó el viernes pasado en la plaza a pesar del feriado. Decidieron ir igual a la plaza porque entendieron que el debate se debe dar en la calle y que la democracia participativa es la democracia que funciona. Entonces se generaron actividades dentro de la plaza, llevaron cosas para compartir. Se hicieron stencil, afiche, hubo una mesa de debate con información sobre lo que implicaba la modificación de la ley 3308, sobre qué implica esta matriz productiva, extractivista, energética que tenemos en el país y cómo eso atenta contra el ambiente, cómo ellos, como el futuro y estudiantes que van a ser quienes sufran las consecuencias del cambio climático, tienen que estar a la cabeza de estas luchas. La convocatoria fue muy amplia, hubieron chiques de todas las SRN de la localidad y de los SET, colegios técnicos, también del Instituto de Formación Docente, y también de Vuela el Pez, que fueron son niñas de primaria que asisten a una escuela alternativa, que realizaron grullas por la paz, teniendo en cuenta que el día anterior se había realizado el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. En ese orden también les chiques propusieron hablar con los políticos y se realizó el miércoles 7 una movilización a la Municipalidad de San Antonio Oeste, donde consiguieron hablar junto con la multisectorial Golfo San Matías con el secretario de Ambiente de San Antonio Este, que se llama Oscar Echeverría. Ahí pudieron intercambiar pareceres y fue muy enriquecedor porque los chiques salieron de allí con la idea de cómo argumentar y contraargumentar con un político. Y también fuimos al Consejo Deliberantes. El Consejo Deliberante hablaron con los concejales que estaban ahí y le pidieron si por favor podían gestionarle un colectivo para la marcha del viernes, la movilización del viernes 9 a la legislatura, que es el día que en segunda vuelta van a tratar sobre tablas el tema de la modificación a la 3308. Se espera una amplia convocatoria. El jueves vinieron a la escuela gente de la multisectorial a charlar, porque no todos los chiques piensan que la modificación de la ley está mal. Entonces dijimos, bueno, hay que conocer todas las partes y estuvimos intercambiando ideas. Hay mucha participación y mucha preocupación por parte de los estudiantes, porque el Golfo es fuente de trabajo para la mayoría de ellos. Hay muchos que son familia de pescadores y y ven en esto una amenaza latente a las fuentes de trabajo de sus familias. Y en ese plan de lucha se juntaron todos los centros de estudiantes en el día de ayer, jueves, y trabajaron sobre cómo asistir a la marcha, a la movilización del 9, así que los que no pudieron asistir a la movilización del 9 van a hacer para el viernes 9 en paralelo en la Plaza Centenario de San Antonio Este una movilización de todos los centros estudiantes y todos los y el Instituto de Formación Docente y los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, para mostrar acá en San Antonio también, reflejar un poco lo que está pasando en la lo que va a pasar en la legislatura de Viedma y poder seguir movilizando a la población. Entendemos que la población está un tanto desinformada al respecto, entonces este es un proceso largo, las luchas ambientales son procesos largos, y en eso les chiques están firmes en su posición y disposición para seguir peleando porque la tierra que habitan sea un lugar más amable para todos y no se destruya tan repentinamente. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón, Río Negro. El domingo 4 de septiembre se llevó a cabo el encuentro Abrazo a Fidelia Ayapán en el Centro Cultural Eduardo Galeán. A 20 años de la recuperación territorial del Lofa Ayapán en Mallino Hogado, y como forma de acompañamiento y celebración de la vida de Fidelia, se desarrolló una jornada solidaria que contó con la participación de una gran variedad de artistas locales en música y teatro, proyecciones, transmisión radial en vivo, buffet y baile, además de un conversatorio sobre conflictos en el territorio con diferentes comunidades. Compartimos extractos de la charla en la palabra de Soraya Maicoño, Mirta Ñancunao, Soledad Cayunao y Mauro Millán. Marimari puñem taín mapumó, marimari compu lamien somó, marimari lamien loncó, marimari lamien machil, marimari compu lamien somó, compu lamien guantru, lof ken kem treu, lof pichum, fuentes pichum, lof pillan maguizá, lof cayunao, rume mañun tamun acuimun, rume mañun ka tamun neguen, cupay tu fachi antú. Marimari Fidelia Ayapán, marimari tamima pu, lo Fidelia Ayapán, marimari lamien Ariel Ayapán, café y rumé mañón tamía cuy, taín mapumó, tu fachi rucamó, marimari compu wenui, fachantu mai, pu mari tripantu, puul tripantu, niei lof Ayapán. Estamos aquí para festejar, para celebrar los 20 años de la recuperación del territorio del Lofa Ayapán. Fidelia ha sido una de las mujeres mapuche más valientes que podemos recordar. Se atrevió a recuperar en un territorio que estaba en manos de los ricachones del pueblo, que en ese momento estaban convirtiendo una escuela rural cerrada en un campo de golf. Y por lo mismo estamos aquí, nos juntamos aquí para celebrarla, festejar esos 20 años de recuperación, y también para brindarle todo nuestro amor. Mari Mari Pulonco, Mari Mari Puberken, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Puwenei, Incheta Mirta Ñancunao, soy de la comunidad de las Huaytecas. Y bueno, hoy estamos acompañando, digamos, todo un proceso de lucha que ha llevado Fidelia Ayapán por 20 años y seguramente por muchos más, porque fue la parte donde ella se animó, tuvo el coraje de enfrentar a los poderosos para reivindicar un espacio territorial, un pequeño espacio territorial del territorio mapuche, y que ha sido el ejemplo de lucha para muchas mujeres que también, como Fidelia, enfrentan, digamos, a los poderosos para recuperar los territorios, reivindicar los territorios. Fidelia no solo tuvo la valentía de poder sostener su territorio, pues una cuestión es reivindicar el territorio, pero después eso hay que sostenerlo por muchos años, y Fidelia lo ha hecho. Ella además ha acompañado muchas reivindicaciones territoriales. Mari Mari Compuché, Mari Mari Lamien. En primer lugar, le quiero decir Chaltumay a Fidelia, ñaña Fidelia, por su enseñanza, por haber recuperado ese territorio, por su fortaleza, por sus raíces, que hoy estamos acá. Agradecerle de corazón por su gran enseñanza, su valentía que tuvo como mujer mapuche y su responsabilidad, porque en esta tierra es como todas personas tenemos una responsabilidad, y nosotros como mapuche, como gente de la tierra, tenemos una gran responsabilidad, una herencia que nos toca vivir. Y hoy puedo decir que es algo que agradezco, agradezco ser mapuche, agradezco ser una mujer mapuche, y agradezco a todas las personas que están en la lucha y que se están reconociendo y reconociendo sus raíces. Bueno, y hablar un poco sobre el lugar de donde yo soy, también vivo en las cordilleras, en la naciente del río Chubut. Y ahí estamos luchando, estamos haciendo resistencia contra Barabuchi, testaferro de los catarí, donde están queriendo agarrar toda la cima de las cordilleras, donde están las fuentes de agua. Las fuentes de agua están queriendo ser alambradas. Son caminos difíciles, son caminos muy complicados. Estamos amenazados de muerte, estamos con una orden de desalojo para el 5 de octubre. La resistencia la tenemos que vivir día a día, pero la estamos llevando porque tenemos bien en claro qué es lo correcto y qué es lo que estamos haciendo y qué nos toca vivir por el solo hecho de ser mapuche. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulanguien, Mari Mari Compuche Pucompan, Inche Mauro Misañi Pinguén, Inche Ta Lonco, Pial Mawisa Meleita Ni Lofche, Fachanto Maita Kaulein Tufachi Wariameu, Zungun Zungulia Ininchinta Fidelia Ni Tukulpan Zungun, Fidelia Ni Moñen, Fidelia Ni Mapu. Saludaba brevemente en Mapu Dungun, pensando en Fidelia. Pensaba en Fidelia, que Fidelia es una papay que de ella podemos hablar una cantidad de situaciones que hoy estamos viviendo acá, ¿no? Como ella lo fue enfrentando. ¿Qué representa Fidelia también para nosotros? ¿Qué significa para nosotros las pudomos, las mujeres y las mujeres mayores que tienen un bagaje y un legado inmenso para dejarnos? Yo, durante todos estos 3 décadas de lucha que llevo, un poco más también, siempre noté eso, que cuidando a sus hijos, haciéndole la comida, atendiendo a los animales, las que viven en la zona rural, siempre le quedaba tiempo para acompañar en los procesos de lucha. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Esto fue Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender, la realidad y comprometernos con ella. Comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques. Enfoques.